claro, te suena un tema tan amarillo, eso de la violencia entre nosotros mismos. No me refiero a una pelea de tocata, me refiero cuando te agreges a quien te ama. Quizás esto moleste en tus oídos, más de un charchazo regalaste a tu amorcito. Te camuflaste y fuiste chuta prepotente, queriendo hacerle sentir impotente y decadente. Hola a quienes están incorporando a la transmisión de Radio Curruf. Nos encontramos en la ciudad de Santiago y comenzaremos con el reportaje de Mayo Feminista en la región chilena. Durante el mes de mayo comenzaron a levantarse tomas de universidades en la región chilena. Tras diferentes denuncias de acoso y abuso dentro de estas instituciones de parte de mujeres del área triestamental hacia estudiantes, académicos y funcionarios del área universitaria y la falta de protocolos en cuanto a casos de esta envergadura. Ante esto se vio la urgencia de levantar espacios de organización entre mujeres, las cuales se autoconvocaron en la realización de las primeras asambleas de mujeres en los espacios universitarios, levantando tomas de carácter separatista y o encabezadas por mujeres, lo que detonó en la que hoy llamamos Mayo Feminista. En este reportaje se van a presentar diversas cuñas realizadas a mujeres autoconvocadas de las ciudades de Santiago, Concepción y Valdivia. Bueno, ahora los vamos a dejar con unas cuñas de la Universidad de Santiago y la Universidad de Chile. Todo parte con una amistad muy hermosa, luego pequeñas vejaciones que por no dar color perdonas y de repente estáis sumida en la mierda, solucionando... Hola, estamos transmitiendo desde Radio Curruf. Es 24 de mayo y nos encontramos con compañeras de la Universidad de Santiago que nos van a contar respecto al proceso de movilización que llevan y cuáles fueron los motivos que lo llevaron a cabo. Hola. Bueno, nosotros somos de la carrera de Pedagogía en Castellano de la Universidad, acá de la Facultad de Humanidades. Bueno, en primera instancia es importante destacar que los procesos de movilizaciones con respecto a las temáticas feministas y sobre todo temáticas de violencia de género, acoso y abuso se están dando desde el año pasado acá en la facultad y en la universidad. Hay un caso que ya se sabe como a nivel nacional porque salió incluso en la prensa televisiva, que habían dos profesores que acosaban a las compañeras de historia y que fue como una de las primeras peleas que se dio en la instancia de este tipo. Esto igual detonó que nos pusiéramos en contacto como universidad y tomáramos en cuenta la vocalidad de género, la cual ha recibido, por lo menos en este año, más de 20 denuncias de acoso o violaciones. Nosotros partimos con movilizarnos porque también hubo un caso que nos marcó directamente como Facultad de Humanidades, que nosotros lo tomamos en cuenta como... la bomba que detonó al final, la gota que rebalsó el vaso, claro. Este año. El movilizarnos igual. Se hizo un comunicado de una violación de una chica de historia en el 2016, donde cinco cabros de estudios internacionales la violaron en una sala de estudios internacionales. Entonces, esto llevó a que todos reaccionáramos frente a esto porque estaba pasando aquí, al lado de nuestra carrera, donde es nuestro espacio también, donde convivimos todos los días y no podíamos mantenernos al margen tampoco. Como carrera y como facultad en general se empezó a reaccionar con paralizaciones definidas, que esto fue como hace tres, cuatro semanas, y después eso conllevó a una paralización definida de 3 días y una toma simbólica del edificio de la facultad por parte de las mujeres de la facultad. La asamblea de mujeres de la universidad, en realidad. Duró 2 días, era totalmente simbólica y eso fue como lo que estalló que más adelante otras carreras, que incluso no son de la facultad, levantaran las mociones de paralización de forma indefinida en la universidad, que ya hoy se cumple una semana de que se aprobó a nivel universitario, algo que hace 2 años ya no estaba pasando en la universidad, que todos paralizáramos por una temática general y al mismo tiempo. Toda la universidad está paralizada. sí, porque los casos de acoso no son solamente, o de violaciones no son solamente de la Facultad de Humanidades. También he visto casos en pedagogía básica, en psicología, en periodismo, en ciencias médicas, que pasa también con el tema de los profesores, que hay una mala gestión, una mala evaluación con respecto a estos casos, porque hay profesores que están acusados de acoso, de violación, y los sacan de una carrera y los tiran a otra. O los siguen manteniendo como académicos, que fue el caso de lo que pasó con los profesores de historia. Por lo tanto, estos señores siguen paseándose por las calles, pasillos de la universidad, siguen pudiendo mirarnos lascivamente, siguen incomodando a nuestras compañeras y a nosotras mismas, inclusive a compañeros también. Además que en la universidad, obviamente, teniendo en el contexto nacional, estamos con toda esta lucha feminista, pero nosotros también esta lucha la estamos ampliando a nivel triestamental, ya que el tema de la democratización se ha ampliado en la universidad. Es un tema que se ha estado conversando desde el 2015 y que desde el año pasado y este año se ha vuelto a retomar, y que obviamente las funcionarias, las académicas, toda la comunidad universitaria está bajo el alero de una sociedad machista y patriarcal, por lo que no podemos dejar afuera a las personas que no son estudiantes, porque ellas también viven día a día acoso, violencia, y que por eso también ha sido importante para la universidad el tema de la triesta mentalidad, no como paralización, porque los otros estamentos no están paralizados, pero sí nos importa que los otros estamentos se sientan seguros en sus propios espacios también, porque conviven día a día con nosotros. Y por el momento, ¿cuál ha sido la respuesta que han tenido de las autoridades de la universidad? Solo buenas intenciones, correos de cartas diciendo que realmente como que apoyan las causas, que existe un nefasto protocolo que no fue aprobado por el estamento estudiantil, bueno, en realidad es un manual de buenas prácticas, y que deberíamos como atenernos a eso. Ese protocolo no tiene sanciones para el victimario. Sanciones no, pero sí existe el sumario. No estoy segura si no existen sanciones, pero claramente el protocolo es del año pasado, creo, con el manual de buenas prácticas, y tampoco se ha tomado mucha atención. Necesitamos que, si vamos a tenernos ese protocolo, que se rija realmente todos los estamentos a este. Además que por parte de la autoridad siempre se nos ha dado como respuesta ciega a nuestra demanda. Últimamente ya han existido en menos de un mes dos instancias en que carabineros, Fuerza Especial específicamente, han entrado a la universidad, una que fue directamente al centro de estudiantes de nuestra carrera, entraron, se llevaron a nuestros compañeros detenidos bajo la excusa de que iban a hacer un control de identidad, y ahora el viernes recién pasado llegaron al centro de estudiantes de mecánica, que era y es una carrera que está actualmente en toma, y sacaron a nuestros compañeros apuntándolos con escopeta y con las manos arriba. No ha dado respuesta con indiferencia nomás. Por ejemplo, el rector de la universidad, en base a lo que pasó el viernes pasado, dio como no sabemos exactamente cuáles fueron las razones por las cuales entraron, y eso se demoró como 3 días en responder. Y al final dijo que, ¿cuál fue la respuesta? Dijo que iba a preguntar, pero que nosotros igual deberíamos resguardar la seguridad de nuestra universidad. Y la que pasó hace un mes, que fue el 19, él dijo que él efectivamente había autorizado la entrada de fuerzas especiales a la universidad, porque dijo que habían encapuchado y que estaban haciendo desmanes, entonces que quería eso, y dijo que no pensaba que iba a ser como tan fatal para los estudiantes de nuestra universidad, y que él no quería como que nos pegaran, que se llevaran detenidos. Se llevaron detenido al presidente de nuestra federación, a un compañero lo golpearon y se lo llevaron, le dejaron un tajo en la cara. Hecho burla de nuestras quejas, porque por ejemplo en el caso de cuando se tomaron la Facultad de Humanidades, la Asamblea Feminista se la tomó, su respuesta fue que él no entendía por qué, porque existían protocolos de acoso, de que se nos había dado insumos para tratar el tema del género,

No que si Bachi está en toma se guarde la discusión en Bachi, sino que se amplíe a Gómez Milla, que se amplíe a Quique Cordón Macul, que sería la UTEM, el PEDA, a nivel Universidad de Chile, a nivel nacional. Entonces vemos la necesidad de seguir con esta lucha, que en verdad igual está siendo como historia. Entonces, en base a eso queremos levantar orgánicas, queremos ocupar los espacios que ya están, y sí, pues nos vemos la necesidad de continuar con esto. Igual invitar a todas las mujeres que no solamente estudiantes, a trabajadoras que a veces no tienen como el tiempo suficiente como de informarse. Nosotras también queremos tratar de hacer eso, de no sé, a veces siempre ha surgido y siempre ha estado la idea de ir a llamar a las trabajadoras del Jumbo, o a veces ir a hablar como a otros colegios y darles como la información pertinente, porque sabemos que en Chile muchos de los colegios se mantienen en una burbuja y no saben mucho de esto. Igual a veces es conveniente para ciertas personas que estemos encasillados en nuestras realidades. Entonces queremos romper con eso y que continúe esto nomás hasta que logremos un cambio verdadero. Muchas gracias. Estoy acá afuera de la Facultad de Educación hoy día, 22 de mayo, a punto de comenzar la asamblea intertoma de mujeres autoconvocadas con una compañera de la Facultad de Ciencias Sociales, y quiero que me cuente cuáles son los motivos que convocan a esta asamblea y un poco la situación de la toma de la Facultad de Ciencias Sociales también. Bueno, hoy día vamos a comenzar nuestra segunda asamblea general, ya no solo a nivel Universidad de Concepción, sino que también a nivel regional, con compañeras de universidades privadas, así como de también universidades públicas que nos están movilizando. Nosotras hoy día vamos a realizar esta asamblea general para poder ya programar y comenzar a trabajar en lo que va a ser un encuentro a nivel nacional, pero que primeramente vamos a trabajar en un encuentro a nivel sur, como Zonal Sur, desde todas las regiones que pertenecemos a esta zona hasta Punta Arenas. La idea de este encuentro es ya poder comenzar a articularnos, comenzar a trabajar en conjunto, para posteriormente realizar este encuentro a nivel nacional, ya que las compañeras de la zona norte también se van a juntar. Vamos a conversar ese tema, también posicionarnos con respecto a la posición que está tomando la CONFECH hoy en día de querer apoderarse de este movimiento de mujeres. Nosotras no vamos a hacer oídos sordos a ese llamado que están haciendo ellos, principalmente hombres que históricamente nunca han resolvido las problemáticas del movimiento estudiantil, y también para ver las proyecciones también de este movimiento que se viene ya como a largo plazo, considerando todas las demandas que tenemos, y que también vamos a trabajar en el petitorio único a nivel universidad para poder negociar después nuestras demandas a nivel interno. En la Facultad de Ciencias Sociales ya llevamos un poquito más de 2 semanas en toma. Hemos estado articuladas con las compañeras de educación y de artes, de FAUC, de humanidades, de todas las tomas de la universidad, trabajando en conjunto, sacando actividades también con compañeras de otra universidad, contactos como por ejemplo con la Universidad del Biobío, y sacar actividades tanto como recreativas como también asambleas y reuniones ya para comenzar a trabajar de lleno a lo que es el petitorio, considerando que ya todas nuestras facultades que están en toma tienen un petitorio interno. Entonces, como ciencias sociales también aportando a eso y también apoyando a todas las compañeras movilizadas, y eso, como muy ocupada siempre en la facultad. Estoy con una compañera de la Facultad de Educación hoy día 22 de mayo. En este momento se va a realizar una asamblea intertoma y quiero que me cuente un poco qué es lo que se va a discutir y aparte cuál es la situación de su toma y las proyecciones que tienen. Hola, mi nombre es María José, soy de la Facultad de Educación. Como mujer autoconvocada, la verdad es que esta asamblea no es solamente para las compañeras que están en paro o en toma, sino es para todas las mujeres autoconvocadas que están de acuerdo y pretenden seguir luchando por el movimiento feminista que se está dando en diferentes sectores y partes de Chile. En esta asamblea se pretenden trabajar diferentes ejes, entre ellos planear el encuentro nacional, que le habíamos puesto una fecha por ahí, pero eso tenemos que concretarlo hoy día, y también un encuentro zonal como mujeres del sur. También tenemos planeado conversar y conocer las posturas de todas las mujeres autoconvocadas ante el protagonismo que ha querido tomar la CONFECH de nuestro movimiento, y ver si es que vamos a sacar un comunicado respecto a eso,

Estoy acá hoy día 22 de mayo fuera de la a punto de empezar la asamblea de Intertoma con unas compañeras de Valdivia de la Universidad Austral que me van a contar un poco acerca de cuál es la situación allá, cómo partió el movimiento y cuál es el motivo que convoca hoy en día esta asamblea. A partir de que como Universidad Austral fuimos la primera universidad a movilizarnos, principalmente con temáticas de género. O sea, partimos en una toma del edificio de Lázaro Huertas, que era la facultad de Sitfield, de Filosofía y Humanidades, como mujeres organizadas principalmente, más que bajo el alero de alguna carrera. Éramos mujeres que nos habíamos organizado como círculos de mujeres anteriormente, y fue específico porque sentíamos de que la universidad no estaba dando las respuestas correspondientes. Se había hecho una funa por un caso de abuso sexual y en vez de tomar la funa como algo necesario, se intentó individualizar a las personas que habían participado en esta con un ánimo restrictivo, finalmente de expresar lo que sentíamos que era enojo y rabia con respecto a los actos de violencia de género. Otro acontecimiento que fue el detonante fue que en la Facultad de Ciencias existió un caso de acoso sexual por parte de un profesor hacia funcionaria y tenía ya más antecedentes. Sí, Alejandro Yáñez, que es un profesor de biología marina, que se le trasladó solamente de unidad cuando se había estimado de que la desvinculación era lo mínimo que se tenía que dar a una persona de esa envergadura, por decirlo así, que era una persona que manejaba muchos papers y mucho poder, pero que no se consideró un atenuante el hecho de que haya sido un acosador y se le intentó solamente cambiar de unidad. Esto generó mucho rechazo y malestar porque la unidad donde se le quería cambiar era una unidad fuera de Valdivia, donde era un laboratorio a 40 minutos donde se tenían que quedar muchas veces las chicas. Entonces el peligro era inminente prácticamente, el dejar a un acosador solo en un lugar afuera del establecimiento educacional que era la U, es aberrante. Entonces esta decisión tomada unilateralmente por parte del rector generó también el rechazo de la comunidad universitaria y se empieza a levantar esta movilización y se empiezan a tomar diferentes campos. En su momento fueron seis facultades las tomadas. Y también como espacios organizativos, más que como espacios ya definidos, se intentó organizar porque era algo completamente nuevo para muchas personas, nunca habían tocado temáticas de género, temáticas feministas. Se levanta la Asamblea de Mujeres, que ahora nos llamamos Asamblea Feminista, como un espacio de unificación, donde se levanta un petitorio, pero un petitorio que no fue tampoco el fin mismo, sino que era para poder unificar y buscar ejes transversales que fueran atingentes a toda la comunidad universitaria, entendiendo que la Universidad Austral es la pionera en tener un reglamento en actos de acoso, violencia y discriminación, pero que este reglamento no daba abasto. Entonces al final nos dimos cuenta de que lo normativo, los documentos no eran el fin, porque en realidad faltaba voluntad política por parte de las personas y que realmente en lo fáctico, en lo que estaba sucediendo, existiera este cambio. Entonces, bueno, lo principal del petitorio es que se recogieron ejes principales con respecto a la prevención de actos de acoso, la promoción también de información, sanción para los involucrados, sanción que hasta el momento no han sido reales. Rectoría supuestamente se comprometió a cumplir el petitorio, pero hasta el momento no ha desvinculado a ningún profesor que ha cometido estos actos. Y lo principal también es que trabajamos la discusión en base a la interseccionalidad, un concepto que habla ya no solamente de la opresión de género como mujeres, sino también nuestra opresión por nuestra raza, por nuestra etnia, por nuestra clase social, por nuestra identidad sexual. Es decir, también levantamos este movimiento con respecto a la discusión que existía en nuestro territorio geográfico que es parte del Gualmapu. Estamos insertos como universidad en territorio saqueado y reivindicamos también la lucha de las comuneras que han estado participando en nuestro territorio antes que nosotras, que quizás estamos en esto desde un espacio más académico. Entonces también reivindicar la muerte de Macarena Valdés, que es una líder que fue asesinada por estos grupos empresariales. Y más que nada también como tomar esas luchas y darnos cuenta de que las opresiones tienen que ver con el poder y que todo tipo de jerarquías finalmente es las que nos oprimen. Entonces ese es como el contexto. Igual quería saber cómo es la relación que han tenido ya en Valdivia con respecto a las federaciones, como que hay algo que decir respecto a eso. No hay mucho más que decir de lo que ha dicho mi compañera ya, que explicó todo el antecedente de la movilización el Austral muy bien. Respecto a las entidades federaciones. Hemos estado conflictuadas como asamblea feminista. La verdad es que dejamos que en algún momento se metiera nuestra federación, y siendo que el movimiento nace de nosotras y para nosotras, que el petitorio unificado que llevó a la federación a mesa de negociación fue hecho en mayoría por mujeres feministas y se quisieron pasar máquina. Entonces hemos estado últimamente tratando de hacer esclarecer que nosotras no nos representa ni la CONFECH ni la COFEU. Somos mujeres movilizadas y que preferimos mantener y tomar las decisiones desde nuestros círculos, desde nosotras. No queremos que otras personas empiecen a tomar decisiones frente a este movimiento, y menos a querer ser parte de algo que no entienden. Porque esto es un movimiento feminista, todo nace con base feminista, y hay que recalcarlo porque muchas veces, por lo menos desde Valdivia, se ha tratado de que se pierda ese objetivo. También mi compañera ya dijo todo lo que ha pasado trascendental dentro de la universidad, pero también como representante de la Asamblea Feminista, decir que esta lucha trasciende la institución por muchos motivos. También tenemos muy en cuenta dentro de cualquier decisión que tomemos, de cualquier posición, de que tenemos hermanas asesinadas como la Macarena. Tenemos un caso específico dentro de la universidad que ha sido olvidado, de la Cintia Cortés, que fue asesinada, que tuvo un juicio extraño, que no sé, el culpable no está impune. Entonces tenemos ciertas, que no es menor, la muerte de compañera en nuestro territorio. Y eso lo queremos reivindicar como mujeres feministas, y además de muchos otros puntos que se están tocando dentro de esta movilización, como decía Midora. Nunca se había hablado de diversidad de género o dar información de ese tipo, o información feminista. Entonces, creo que han sido pasos que se han dado dentro del sur, y ahora nosotros estamos en Concepción haciendo lazos con más cabras, fortaleciendo vínculos, y esto sigue, pues, un petitorio no para esta movilización. Estamos contra el patriarcado, porque ya estamos cansadas, y además de todos esos aspectos que nos movilizan y nos alientan cada día, la unión entre nosotras ha sido muy bella, una muy linda experiencia. Hemos compartido, estamos más fuertes que nunca, y aguante a las cabras, a todas, de todas las ciudades, de todo el territorio, puro aguante, que estamos juntas. Sí, bueno. Lo otro que les quería preguntar es que, aprovechando de que están acá y que vienen de tan lejos, igual como que quiero tener lo que más pueda de información, que ¿cuál ha sido la postura que han tomado ahí a los hombres, compañeros de carrera, no sé, todo respecto a lo que está sucediendo? Sí. Bueno, recalcar que esta movilización al ser horizontal, de nuevo, no tuvimos apoyo de muchas veces de los espacios ya establecidos. Y bueno, en realidad partió también siendo un espacio mixto, entendiendo que también los compañeros tenían muy poca información. Se han constituido círculos de aliados que también han sido importantes, pero en este momento creo que igual han llevado a que la movilización sea a veces un poco tibia. Entonces igual ha sido muy bueno la recepción por parte de los aliados en esta lucha, pero creo que también en este momento es importante demostrar de que las mujeres tienen que articularse, porque en realidad el espacio organizativo tiene que ser de nosotras, que igual lo que recogimos como asamblea de mujeres, que el espacio era mucho más fructífero cuando éramos nosotras las que podíamos conversar de las temáticas, porque se entiende de que, pese a que existen diferentes opresiones, principalmente como mujeres tenemos que organizarnos, porque desde acá nace todo. Entonces eso es lo principal. Sí, igual hemos alentado a los compañeros, y lo vamos a seguir haciendo, y entre ellos, que hagan círculos de hombres, que sí. No pueden esperar que nosotros tengamos ya todos los cuestionamientos armados y ellos llegar y sumarse. Ellos, ha habido buenas personas que entienden que este movimiento es de nosotras y para nosotras, y nos apoyan, y se agradece mucho esta ayuda. Pero los círculos de hombres son necesarios si es que a ellos de verdad le está entrando la inquietud de estas problemáticas que vivimos en el cotidiano, que nos afectan a hombres y a mujeres. donde ahí pueden empezar la desconstrucción, que no es fácil, que es todo un proceso, pero los hombres se tienen que desconstruir de otra manera, ellos tienen que renunciar a sus privilegios. No podemos tener nuestro tipo de, el mismo tipo de discusiones que tenemos nosotras, porque ellos están en otro punto. En otro punto de la sociedad, en donde esta sociedad le da poder, le da privilegios, y esos son los cuestionamientos que hay que le invitamos a hacerle. Sí, también a las mujeres que tienen actualmente privilegio, entendemos también de que nosotros somos privilegiadas al estar en la universidad, pero por lo mismo no se puede quedar acá la discusión, porque tenemos que también darnos cuenta de lo que tenemos y entregar ese conocimiento a la comunidad. Entonces también el llamado es para que salga esta discusión de la universidad y se muestre realmente en la calle, que es finalmente donde se crean los grandes cambios. Estamos acá en Santiago para Radio Curruf con unas compañeras movilizadas de la Universidad Católica que en este momento tienen la casa central de este espacio tomado. Nos van a contar un poco sobre lo que está sucediendo acá. Bueno, nosotras somos las voceras representantes del MAFI, Movimiento Autónomo Feminista Interseccional de la Universidad Católica de Chile. Consiste en un movimiento apolítico, o sea que no tiene color político, que está conformado por muchas personas, o sea, muchas mujeres de varias facultades. Todas las carreras están llamadas libremente a asistir a las asambleas y formar parte de este movimiento. Y la particularidad de este movimiento feminista es que además es interseccional, ya que convoca también a las disidencias sexuales, a las disidencias de género, a las disidencias étnicas y a las disidencias por diversidad funcional. Dado el escenario de ayer con la entrega del petitorio, en el cual el rector, a pesar de estar en el edificio, no recibió personalmente el petitorio, nos sentimos profundamente indignadas, lo cual resultó luego en el culmine de una asamblea donde se decidió llevar a cabo este hito. Este hito es simbólico para con el petitorio y para con la actualidad. Es contingente para ambos, ya que también nuestro petitorio no es solo de alumnado, es también para funcionarios y también se refiere al contingente más nacional. Considerando que la Universidad Católica es una de las universidades más conservadoras, por así decirlo, del país, ¿qué significa para el movimiento de mujeres que se dé la instancia organizativa para tomar los espacios de la universidad? Y también preguntar si esta es la primera vez que una movilización de mujeres o un movimiento feminista toma este protagonismo dentro de la universidad. Mira, más que nada fue una lucha ardua, ya que al principio los espacios eran hostilmente retomados. Se nos amedrentó un poco al manifestarnos en nuestra... Yo hablo por la asamblea, por ejemplo, en sociales, en la cual un guardia entró con actitud más o menos confrontacional, siempre hace las preguntas de manera correcta, empezó a grabarnos, a increparnos, y en realidad solamente habíamos pedido una sala prestada para conversar de los temas atingentes nacionalmente. A partir de eso se siguió trabajando para tener espacios cómodos, que la U dejara que nos manifestáramos, porque tenemos una opinión y tenemos necesidades que queremos que sean escuchadas y consideradas en la agenda de la universidad. Porque igual encontramos que hay discrepancias en el discurso de la universidad y su acción con los estudiantes. Y además, su acción con el rol público. ¿Cómo se posicionan ustedes frente a la posición que está tomando la CONFECH respecto a la movilización? Bueno, nosotras somos, como lo dijo mi compañera, Movimiento Autónomo. Nosotras estamos ahora apostando a una huelga feminista, estamos llamando a las compañeras a movilizarse, a tomar su espacio educativo y también a las otras mujeres, a las disidentes, a las trabajadoras, a las pobladoras, las estamos llamando a una huelga feminista. En realidad nosotros atendemos al llamado de CONFECH como estudiantes, pero somos autónomas y tenemos como lucha primordial el feminismo desde una perspectiva autónoma y disidente. Hace un par de días, Sebastián Piñera, el presidente de Chile, sacó una propuesta para preocuparse por los temas de igualdad de género. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Yo, como representante de las disidencias de género y sexualidad territorialmente de la Universidad Católica, me siento profundamente dejada de lado, ya que solamente contempla mujeres y no contempla necesidades de personas que conviven en la sociedad. Son personas sanas, no somos patológicas y no nos toman en cuenta. Es normal si tú quieres hablar con alguien trans y preguntarle cómo quieres ser llamado. Y esta persona, Sebastián Piñera, no está tomando en cuenta esas cosas. La sociedad hoy en día tiene que avanzar de forma en que sea inclusiva. En ese mismo sentido, apoyando a mi compañera, también es necesario recalcar que todas las reformas que él habla o de esta agenda de género son vacías, como en realidad no hay un cambio estructural, no se apuesta a una reforma de la educación con un enfoque no sexista, que es lo que una de nuestras demandas principales también. Tampoco se habla de un empoderamiento de la mujer, sino más bien un proteccionismo, un paternalismo que se viene reproduciendo de las lógicas conservadoras que él representa. Más bien yo creo que es fácil decir estoy arrepentido por actitudes machistas o por frases machistas, pero eso se viene a accionar. Hoy en día su agenda de género no atiende a eso. Nombres y consignas vacías. Esto no se trata ni de ti ni de mí. No tiene nada que ver con nuestra imagen o nuestro ego. Esto no se trata ni de ti ni de mí. Ni de la clasificación a la que te unes, ni de la clasificación que quieres huir. Se trata de empresario y de sus mansiones, que las financia su empresa del sufrir. Esto se trata de frías cárceles, de no sentir el sol antes de morir, morir sin nunca haber sentido el viento, ni las gotas de rocío sobre tu nariz. Su instinto por un lado reclamando libertad, olores de hierbas, caminar sin final. El tema de la interseccionalidad es un concepto que hemos visto ha nutrido mucho la discusión de este movimiento de mayo feminista. Entendemos la interseccionalidad como una crítica al feminismo europeo blanco que deja de lado las implicancias de poder que conlleva el pertenecer a una etnia, raza, clase, identidad sexual y diversidad funcional. Este concepto nos hace reflexionar a cómo las mujeres no somos iguales. La interseccionalidad comprende que nosotras estamos atravesadas, medidas socialmente y oprimidas distintamente por estas categorías. Bueno, las mujeres de Valdivia recalcan la muerte de compañeras dentro del territorio. Por ejemplo, tenemos el caso de Macarena Valdés, quien fue asesinada por intereses empresariales de forestales que hicieron pasar su asesinato por suicidio. Aquí tenemos un claro caso de opresión por clase y por género. También tenemos el caso de Joan Florville, el caso de una migrante haitiana asesinada por el Estado chileno. En este caso vemos claramente la opresión por etnia. También tenemos el caso de Nicole Saavedra, quien fue secuestrada y asesinada por un crimen de lesbody. Este sería un caso de opresión por disidencia sexual. También podemos ver el caso de Lorenza Cayuán, quien fue una mujer mapuche presa que obligaron a parir engrillada. En este caso, como en muchos de los otros casos, podemos ver la dualidad de mujer-estado y la opresión que se ejerce por ser de una etnia mapuche. Otro caso relevante es Mara Rita, una trans que murió por negligencia médica. Aquí hay una opresión por disidencia sexual. También está el caso de Inés Sandoval y sus tres hijos, quienes murieron en un incendio en Temuco. Y en este caso se ve la negligencia judicial y de cómo el Estado no se hace cargo de los femicidios. Ego, ego, egoísmo, justifica la alienación con un apático sadismo. Y si a quien separaran de su madre al haber nacido no fueran esos terneros y fuera tu sobrina o tu hijo, y tú lucharas contra esa mierda que quien tú amas encarcela y te dijeran qué opción personal consumir, o qué exageras, ninguna niña, niño o niña debería estar encarcelada ni por su color, sexo o especie ser humillada. Haremos una breve pausa de este reportaje con una canción de Gata Katana llamada Lisístrata. No dan leche para ti, las gallinas no ponen huevos para ti, las abejas no hacen miel por tu salud. Es imprescindible abolir la esclavitud. Las vacas no dan leche para ti, las gallinas no ponen huevos para ti, las abejas no hacen miel por tu salud. Es imprescindible abolir la esclavitud. Del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta. Facilito tronco, deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tengo

Bueno, yo pienso que la visión que tiene acerca de lo que es ser una mujer está muy, muy ligada a la maternidad y a un cierto tipo de igualdad económica. Equipara lo que sería la igualdad de derechos como tipo de igualdad económica. El tema de incluir a la mujer en el trabajo, que al final para la derecha y todo lo que representa Sebastián Piñera es algo crucial para la economía chilena. El tema de la maternidad es un tema que la mujer se ha visto desde siempre en todo el sistema patriarcal se ha repercutido. Y bueno, para Sebastián Piñera y lo que representa, al final es como que la mujer está dentro de un espacio que es el privado, no el público. El privado que se refiere al tema de la reproductividad, el sentimentalismo, y no sacarlo desde ahí, leyes de reproducción. Además que silencia un montón de discursos que se están dando dentro de este movimiento, que son las disidencias sexuales, y lucha por derechos que van más allá de lo reproductivo. Entonces, su forma de buscar algún tipo de igualdad está equiparado a cómo el gobierno siempre ha actuado para generar, acallar un poco este movimiento, que sería que las mujeres puedan ganar la misma plata, puedan ser independientes económicamente para poder llevar a su hijo adelante. Para ser igual de explotada también. Y al final es una estrategia política de parte desde todo el Estado en general. Bueno, y aparte el discurso de Piñera es súper ambiguo. O sea, nos presenta estos proyectos de ley que son temas que han sido tratados desde siempre. Y además va con discursos como el derecho de la mujer de vivir una vida libre de violencia. Y todo esto lo presenta como parte de su plan de género. Pero ¿cómo va a llevar a cabo al final esa agenda de género? Nunca ahonda en eso. Nunca explica cómo acabar con las discriminaciones, cómo garantizar la igualdad de derechos o la prohibición de actos de violencia. Entonces como una medida que el gobierno tuvo que dar esta agenda en cuanto a la efervescencia que estaba pasando con el movimiento para ponerle paño frío. Igual dando un discurso que se ve muy bonito en la prensa, que para los medios es como, ya, el presidente Piñera y el gobierno se están haciendo realmente cargo, porque para ellos les preocupa mucho la mujer chilena y se refiere totalmente en todo su discurso sobre nuestras mujeres. De nuestras mujeres, y el paternalismo ahí está más que evidenciado. Está denso ahí. Sí. Igual evidencia como sobre qué es lo que es el feminismo para la derecha. Que al final es el tema de la sexualidad de la mujer, lo reproductivo, que durante todo este tiempo ha sido uno de los ejes donde se ha ejercido violencia sobre nosotras, y que abarca este movimiento abarca mucho más que eso. Es algo que es transversal. Al final esto es una respuesta institucional. Y lo que vamos a hacer con esto o no, y cómo vamos a responder, y cómo estamos respondiendo, porque al ser transversal uno entiende, como se dio a conocer en las puñas anteriores, que algo más allá de lo institucional. También entendemos el tema del poder que se da con el entendimiento del feminismo en la derecha, de poner a mujeres más en cargos público, político, y que se ve evidenciado con la aprobación y el apoyo que se le da de las dirigentes políticas de derecha al movimiento feminista, con su posicionamiento como mujeres dentro de una política, pero conservadurista, como a la derecha desde siglos, desde mucho tiempo, que hace lo mismo. El tema de poner a la mujer dentro de una esfera privada, bueno, en realidad no solamente la derecha, pero han sido los que más han recalcado, y se ha visto en su sistema de vida y de estructura. Yo creo que tampoco se hace cargo, y bueno, tampoco podemos esperar que se haga cargo. No sé si alguna vez algún tipo de discurso estatal se pueda hacer cargo respecto a cómo el propio Estado genera violencias. Porque, como pudimos ver en las cuñas, no solamente existe una opresión por género, sino también hay opresiones por etnia, por diversidad sexual, por clase. Entonces, como el Estado también ha oprimido y ha discriminado y ha asesinado a mujeres por disidencias y por intereses que van contra los planes estatales que se poseen, como lo que es el caso de Macarena Valdés, lo que tenemos el caso de la Machi Francisca Rinconao, que tenemos a una mujer que es parte de una etnia presente dentro del Estado chileno y que está en contra los intereses estatales, y por esta misma razón sufre una violencia hacia eso. Eso es completamente omitido por el discurso. Nunca se va, no se trata, y no creo que se vaya a tratar alguna vez. Entonces, hay una omisión súper grande respecto a qué hay más allá, aparte de lo que es el tema económico, que sería un acceso más equitativo a recursos o un acceso a cargos de poder, que ya sería participar en procesos democráticos con cargos públicos. Como que más allá de eso no se va a un tema más profundo respecto a cómo está estructurado este sistema patriarcal, como diversos intereses económicos terminan oprimiendo a distintas realidades de mujeres. También en la agenda de gobierno se da mucho el tema de las Fuerzas Armadas, de posicionar a la mujer dentro de las Fuerzas Armadas para darle una validez mucho más fuerte, y cuando son las mismas Fuerzas Armadas que violentan a mujeres dentro de las comunidades mapuche. Entonces ahí es donde vemos la fuerza y la opresión que tiene el Estado dentro de nosotros mismos. Y por eso también es tan importante lo que se hablaba en las cuñas anteriores sobre la interseccionalidad. No posicionarnos solamente como mujeres, que es lo que quiere el feminismo de derecha, y darle otro valor político más allá de lo institucional y lo estatal. O sea, no solamente como mujeres, sino como un tipo de mujer, que es lo mismo. Claro. El tema de ver a la mujer solamente relacionada con las quehaceres de la casa, con el cuidado de los hijos, con la reproducción de los hijos, y en realidad, como dicen ustedes, esa es la visión que tiene el Estado de lo que es una mujer. Y eso es lo que propone Sebastián Piñera al final, regularizar esa situación. Y busca perpetuar esa imagen. Al generar ese discurso, perpetúa la imagen de cómo debería ser una mujer. La mujer como ser reproductiva y de producción. Y al decir que la mujer es madre y es trabajadora, está negando que la mujer también es negra, es indígena, es lesbiana o tiene diversidad funcional. Bueno, y también por otro lado, aparte de tocar ese tema de cómo debería ser una mujer y para qué tipo de mujer está, o para qué rol de mujer está destinado a esta agenda de género, como lo mencionan ustedes, él habla de una integración al funcionamiento de la estructura, de cómo funciona la sociedad a partir de ese rol, como de ese rol reproductivo, de ser mamá. De hecho, en la agenda de género nunca toca el tema del aborto, por ejemplo. siempre nunca toca el tema también de las disidencias. Por ejemplo, como pasó con el caso de Mara Rita, que era trans. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué se hace en esos casos? Eso no lo toca en la propuesta, en este proyecto que él propone. Yo creo que lo hace de una forma súper estratégica, porque lo que hacen los estados es tomar el discurso, cooptan un discurso que busca ser revolucionario y al final lo inoculan, lo hacen muy amigable al sistema. Entonces, tomar todas estas discusiones que se están dando, y que yo creo que por esta misma razón, por el miedo que genera la profundización de esos discursos, es que sacan este plan de género, cooptan el discurso y lo hacen amigable, entonces incorporan un discurso y lo integran al sistema. Entonces hacen que sea posible un feminismo liberal, hacen que sea posible que las mujeres existan, pero van a existir bajo estas condiciones. Y son netamente estrategias comunicacionales que lo hacen para establecer hegemonía. Lo mismo que pasó con la Daniela Vega, el tema de la transexualidad, que fue un boom del feminismo, y que abarca todo este tema de la... pero quedó ahí. Y quedó ahí, y quedó para el discurso, quedó para que se pensara que Chile estaba aceptando una política de transexualidad, y el movimiento feminista tiene que hacerse cargo de esto. Y es muy importante la discusión sobre la disidencia. No quiero enseñarte lo que significa ser mujer, no quiero enseñarte lo que me gustaría que no fuera. Bueno, para darle un cierre a este hermoso reportaje, queremos dejarlos con la canción de Vulpix, que se llama Me gusta ser una zorra. Para quienes quieran saber, la música que ha sonado durante todo el reportaje de fondo es de Indómita Morfosis, cuyo disco se llama Mutar Nunca Termina.